Cheto, bocheto, mejor tocaba el techo. Que las pibas cumplieran ni cabida vos te dan. Con ropa cara, la billetera cargada. Papá te manda al baile a ver si así podés cantar. Con ropa cara, la billetera cargada. Papá te manda. Llegó la zorra. No ponemos pinzas, la viva cumbiera. Le tomamos todo a este cheto billetera. Déjame el descanso, cheto pito corto. Si sigo un traje diseño, me vuelve corto. No ponemos pinzas, la viva cumbiera. Le tomamos todo a este cheto billetera. Déjame el descanso, cheto pito corto. Se nos vemos en el corso.